Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. 1, 2, 2, colgados, colgados, vamos, arranca Colgados del Aire. Nueva emisión de Colgados del Aire. No sé, estoy acá como nervioso porque... ¿Por qué nervioso? No sé, en realidad tenía ganas de decir algo, no sabía cómo arrancar y me pareció que nervioso era una buena palabra. Buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, buenas noches a todos los colgados. Buenas noches a Erika, del otro lado del vidrio. Tenemos tribuna hoy. Tenemos tribuna, está con nosotros Sofía. Sofía, un aplauso. Buenas noches. Y estamos esperando... Se ríe. Esperamos más gente. Tenemos la participación en el programa hoy que venimos prometiendo hace rato. De esta gente del sur, de rock Avellaneda. Sí, del rock sureño, Odín. Sí, que eran rock que no son rock. Bueno, viene Odín a explicar por qué son rock o no son rock. Estamos esperando a Manuel, el bajista de la banda, que nos dijeron que está atascadísimo en el tránsito. Así que bueno. No es de extrañar a esta hora, ¿no? No, se complica. Pero bueno. Así que bueno, lo esperamos para más tarde. Pero bueno, ¿cómo fue tu fin de semana? Contame algo, arranquemos así. Bien, tranquilo. Poca plata a esta altura del mes, ¿no? Para hacer locuras, pero volví a los ensayos. Bien. Sí, volví. Te veo muy contento con y eso. Y re contento. Sí. Contame, ¿cómo Hola, va? Chicos. ¿Cómo va la banda? Bien, la banda va bien, arrancó con todo. Primer ensayo, de nuevo. Tengo muchos primeros ensayos encima. Está muy bueno, es verdad. Sí, sí. O sea, cada tanto tenés un primer ensayo. Después de un par de bandas con las que ensayé mucho tiempo, tuve un montón de primeros ensayos con gente diferente. Además, eso, gente diferente, y me mata que muchas coincidan también, que vayan coincidiendo claro, distintos van etapas y de la vida. Vienen, pero bueno. Es un gran hermano. Esta vez, y toco madera, ¿no? Pienso que va a ir todo encaminado. ¿Cuándo vamos a hacer un reality con tu banda? No. ¿Por radio? Vamos contando las cosas. No soy amigo de los reality. Dale, me salió medio como la uruguaya. Yo soy amigo de los reality. Si te vi mandando mensajita de texto para votar a Ketchen o no sé quién. Che, ¿y la uruguaya? La uruguaya una vez más no está acá. Quiero Esto habla muy mal de vos, Uru, que no estés acá. No, está en este momento rindiendo un parcial para cual no estudió. ¿Ves? ¿Qué hace entonces rindiendo un parcial? Podría haber, no sé, la cosa que es multiple choice, dijo, y con un 2 aprobaba, así que está en su etapa final de no me importa nada, me recibo, cueste lo que cueste. Se quiere tirar un lance. Sí, así que eso bueno, puede fue. Terminar en un gran papelón. En un gran papelón, y qué bárbaro el pie que me acabas de dar, porque tenemos una consigna para el día de hoy, la habíamos anunciado la semana pasada. Que nos cuentes, tu gran papelón, el papelón que tuviste. Algo que te pasó y te hizo sonrojar. Ah, te quedaste hablando solo en determinado momento, te diste un palo terrible, no sé. Ibas caminando, hablando y te tragaste el puesto de diarios, por ejemplo. Hace poquito, cuando estaba cruzando de Bolivia para Perú, salgo de Migraciones y me pego un palo, o sea, como que casi me caigo mal, me tropecé nada. Y pego una puteada de la puta madre. Y de atrás dos pibes se escuchó y dicen, argentino, ¿no? Era obvio. Claro. Lo bueno es que después esa chica se tropezó, la que se rió mucho de mí, después se tropezó. La maldita justicia poética. Me encantó. Bueno, así que nos pueden contar cuál es su papelón a colgadosdelaire@gmail.com. Nos pueden llamar también al 4958-1037 y bueno, también por radio@lacolectiva.com.ar. Estamos saliendo al aire por www.lacolectiva.com.ar o en el 102.5 MHz. Y digamos, como dice el otro, la frecuencia modulada. Frecuencia modulada, como dicen en las desventuras del hombre. Bueno, yo te cuento que ayer estuve en uno de los eventos del mes. Se cumplió un mes del asesinato de la muerte, bueno, del asesinato de Mariano Ferreira. Recuerdo que fue un día que estaba colgado, se estuvo cubriendo acá en directo desde la colectiva. Bueno, fue un miércoles, sí, un día que salíamos al aire. El viernes hicieron la marcha y ayer hubo un festival en Plaza de Mayo. Como se habrán enterado muchos, tocó mucha gente. Son un montón de bandas. Muchas bandas, mucha gente. Recién nos contaba Sofía, hablaban de 60.000 personas los que organizaban. Un 30.000 está bien. Igual es un montón de gente. Sí, obvio. La verdad, muy buena onda, muy buena onda. Las bandas que se suman. Está buena, o sea, vimos muchas que se juntan siempre, Tocó Caramelo, que Caramelo. Está sonando ahora. Caramelo lo decía mismo el chico que guiaba el espectáculo. Están siempre en estas cosas. Pero lo bueno es que vimos muchas otras bandas y de muchos estilos. O sea, yo vi tres bandas. Pude ver porque después tenía que irme a juntarme con los pibes. con los pibes. Y bueno, vi a Piola Vago. O sea, nada que ver con el cierre de Calle 13 y lo que mencionaban de Onda Vaga, por ejemplo. Claro. Y después vi a Caramelo y a Juan Subirá, el tecladista, ex tecladista de La Bersuit, que hace algo muy La Bersuit. Sí. Muy Bersuit. Pero a mí me gustó y me gustó la índole de las letras, de las canciones de esa banda. Eran como bastante. A mí me gusta toda esa cosa media protestante o media guerrillera, como que es siempre. Es un tipo combativo. Desde Todos Tus Muertos, que. Claro. Desde esa época de punk, de Todos Tus Muertos, que me gusta. ¿Te quedó? Sí, bueno, estuvo bueno el show, lo poco que vi yo. Bueno, después estuve leyendo. Hablando de leer, le damos muchos palos a Clarín normalmente, pero ayer. Zarpado, ¿no? Ayer bardeaban mucho al gobierno los chicos de la FUBA. De la FUBA. Y hoy en Página 12 no le dedicaron ni un renglón al evento. Claro. Que haya 30.000 personas, 60.000, 30.000 las que sean, reunidas en Plaza de Mayo, en Capital Federal, toda una tarde hasta la noche, y que no salga en un diario de tanta tirada. Y más, o sea, como es Página. Igual volvemos a siempre lo mismo, ¿no? Es un lado y el otro. Pero bueno, me pareció ya demasiado raro. Sí. Demasiado raro. No se la jugaron, ¿no? No se la jugaron para nada. Hablaron mucho, eso sí, de los 7 que ya están siendo procesados. Pero bueno. Había toda una idea política allá. Lo bueno es que la gente, había bastante gente consciente. Había mucho que estaba mamado, había mucha cerveza y que fue a un recital. Pero se preocuparon los de arriba del escenario por transmitir todo el tiempo porque estaban ahí. Por momentos se escapó de las líneas que a mí me gustan. La manera de concientizar. Claro. A veces me parece que se escupe mucho para muchos lados, pero no sé, por ahí no se llega a nada. Pero había varios pibes que sí, que te estaban tratando de explicar por qué estaba haciendo Mariano ese día, qué hacía Mariano todos los días de su vida, que era compañero de ellos, que militaba por todos. Bueno, entonces estuvo bueno, a mí me gustó, la verdad. Bueno, y hubo Fíjola. Muchas bandas de las que escuchamos acá siempre. Muchos, Onda Vaga había dicho, Las Manos de Filippi, Caramelo Santo, Alica. Alica de la Nueva Alianza, bueno, cerró Calle 13 como decíamos, Damas Gratis, Pelado Vago, bueno, un montón de bandas que está bueno que se hayan sumado. Bueno, bien. Estamos escuchando algo de fondo de estas bandas que hubo en el festival. Sí. Bueno, te cuento una cortita así, pero yéndonos completamente a algo más de color, vamos a decir, algo del barrio. Cómo me gusta cuando hablo de barrio. Sí. El sábado 20, no este que pasó, perdón. Sí. A las 3 de la tarde, la avenida Directorio presenció un desfile de los tranvías históricos de Caballito. Sí, sábado. Este sábado pasado, entre Emilio Mitre y Ortiguera hubo una fiesta, hubo bandas, la banda de la Policía Metropolitana. Grupos, escuché algo, sí, que estuvieron ahí. Los grupos de murga y de ballet del Centro Cultural Lola Mora y del Centro Cultural Alberto Olmedo. Más de 500 personas. Acá. Sí, acá nomás está. Acá nomás, sí. Y más de 500 personas que, bueno, cumplió 30 años el tranvía de Caballito y desfilaron los tranvías por la calle. Qué loco, esa es más allá del festejo. ¿No? De que alguien se haya puesto una, se haya armado una asociación que diga preservémoslos, y mandémoslos también todos los fines de semana a dar vueltas. Que, además, lo que me pareció loco del asunto es que había un montón de pibes, que me incluyo, sí, nunca vimos andar un tranvía por la calle, ¿no? Y 1962 fue el último. Exacto, sí. 1962 es el último. Y sí, fue obvio. Ahora, si el tranvía, la Asociación Amigos del Tranvía cumplió 30 años, sí, obviamente salió después que circuló el último tranvía. Claro. Sí, sí, fue un loco, vamos a salvarlo. Es patrimonio. Sí. Bueno, estuvo re bueno además porque acá es del barrio. Y sí. O sea, bien. Sí, a mí me esas cositas, viste, que a uno le dan ganas de salir a la calle. Había mucha gente, me dijeron, pasó la fría y me contó. Había más de 500 personas. Bien. Sí. ¿Números oficiales? Números oficiales. Números oficiales. Caballito Hoy. Caballito no, Hoy. No, lo loco te es. Te quiero Caballito, muy buena página. Muy buena página, te quiero caballito. Lástima que no me enteré antes, pero bueno. Sí, estaba bueno. Bueno, hablando de enterarse antes, no lo mencionamos el otro día, me enteré hoy ayer tocó Divididos gratis en el Conex. Ah, sí, cuando me dijiste me quería matar. Me quería matar. ¿Por qué no me enteré? O sea, buenísimo, Caramelo la pasé bárbaro, todo, pero Divididos... Divididos es algo que se lleva en la sangre desde niño. Abrieron a las 15 la puerta y los que consigan entradas. Y ¿así de la tarola fue? Sí, gratis. Todos los que, obviamente, hasta llegar al cupo que puede entrar de gente al lugar, ¿no? Qué mal que armé esa oración. Pero... sí, pero se entendió. Se entendió, soy medio Yoda últimamente. Me complicó esto de la incomunicación durante tanto tiempo. Claro. Sí. Atrincherado en el Perú. Bueno, ya tenemos gente que empieza a contestar la consigna. Veo que caen los mails. Sí, te puedo, si querés, te vamos directamente al primer tema. Dale. De este día. Me agrada. Además, bueno, es un muchacho que lo venimos tanteando, que lo conocemos un poco. Es un muchacho que se maneja, ya está, es conocido, es como que hay algunas cosas que ciertos sectores ya se lo apropian, ¿no? Pero es un muchacho que siempre se manejó por abajo, que tiene un programa en La Tribu, con el muchacho Liniers. Es competencia nuestra. Es competencia. ¿Verdad? Entonces no pases nada. Sí, ese asunto no importa. ¿Está los miércoles también? No hablamos del tema. No se habla más de eso. Bueno, Lisandro. Lisandro se presenta, Lisandro Aristi Muño. Tiene apellido, claro. Sí. Pero es que Lisandro es Lisandro. Un muchacho de Viedma, que estuvo viviendo por varias localidades del sur, por Mendoza. Recuerdo cómo lo conocí. En una hecho en Buenos Aires, la revista de la gente en situación de calle, hace como 5 o 6 años, había una nota breve y un link para bajar dos canciones. Las bajé y me gustaron, pero después no encontré más nada hasta el año pasado. Yo me acuerdo que ni bien salió, vos me decías que era el Radio de Argentina. Sí. Sí. Tiene algo de Radiohead. Cada vez se va tirando más a lo folclórico. Es un Radiohead folclórico. Sí, va llevándose. Bueno, este muchacho ya desde 1993 tiene sus primeras canciones. Tenía una banda llamada Marca Registrada. Él estaba de cantante y de guitarrista. Como loco, también como canta, siempre tira para el agudo. Bueno, en la banda actual ya son un montón. Tiene a la hermana también, que se la pasa haciendo percusión. No sabía. Sí, porque dice bastante copada, tiene mucha onda, termina zapateando en sus recitales. Bueno, ya tiene 4 discos. Lo que está haciendo en el 2009 fue el último, el que sacó, que está presentándolo, bueno, como te decía, ya hace un año. Y ¿cómo se llamaba? Estoy tratando de acordarme. Las Crónicas del Viento. Ahí está. Bueno, y este 26 lo presenta en el Coliseo. Sepan que pueden sacar las entradas por Ticketek. Ahí ya nos damos cuenta que dejó de ser tan under. Está creciendo. Está creciendo el nene. O ya creció el nene. Pero bueno. Bueno, pero es una de mis cuentas pendientes verlo en vivo todavía, ¿eh? Yo no lo he visto todavía. Sí. Bueno, vamos a escuchar uno de mis temas preferidos. Ay, que, tontito. Sí, lo estoy cantando todo el tiempo y la gente ya me odia, que es Cerrar los Ojos. Pena me dio no verte. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Y una vez más es así. Creyendo el sueño, que los días no tienen dueño, y que hay verdad, y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola. si no hay camino por recorrer. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Bloque de Colgados del Aire. Segundo. Llegamos al segundo bloque y tenemos el picadillo. Esta música tan linda nos indica que llegó el momento de delirar. Empiezo entonces, te digo, Canción Animal. Qué buen disco. Sí, fui la soda. El ricotero resentido. Por favor. No, por favor. No sabes reconocer lo que es un buen disco. Lo reconozco y lo valoro un montón de cosas y no voy a hacer ningún chiste de humor negro. Bueno, lo que te estoy diciendo con esto de Canción Animal es que se dio un concierto en la localidad de Rute. Rute. Sí, esto es Córdoba, pero no Córdoba acá, sino Córdoba, España. Bien. Y un cantante de folk, fue con una cantante con su esposo, tocaron algo. Así tipo un fogoncito. Sí, para, digamos, 100 individuos. Rasguña, o sea, 60 las piedras, individuos. Presente. Claro, el oso, una que sepamos todos, aplausos y arrancamos. Bien. Bueno, todo normal, podríamos decir de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? El concierto fue para 48 burros y una cabra. ¿Eso es en sentido figurado? No, es en serio, son 48 burritos de los de cuatro patas. 48 burritos y una cabra. Qué ternura. Sí, bueno, hay una asociación para la defensa del borrico ahí en Rote que es muy conocida. ¿Qué? ¿Les cantan canciones así tipo para...? Parece que el presidente empezó a decir que los burros son los más piores del mundo. No, pero ¿de dónde viene el apodo? Dice entonces que está mal. Es más, se enoja y dice, no, me está tirando cualquiera. Son los más inteligentes y está demostrado científicamente. ¿No eran los chanchos los más inteligentes? Demostrado científicamente igual es una frase que me acuerdo de un profesor que me decía, te tiran eso y vos ya le tenés que creer. Claro. ¿Por qué? O te hay dicen, tantas cosas que... O te dicen la palabra mágica que es empíricamente. Empíricamente. O sea, y ya está, y uy, sí, tiene razón. Y hay mucho que dice empíricamente demostrado, que claro, ya te demuestra que no tiene idea lo que te está diciendo. Buah. Pero bueno, no importa. La banda Anda Jaleo dio este recital. Bueno, lo loco más allá de todo esto es que parece que no es la primera vez que lo hacen. Ah, ¿no? No. La banda sí, la banda dice que fue una experiencia inexplicable. Claro. Sobre todo por los aplausos, ¿eh? Además hay algo muy loco porque dicen que lo que más les gustó fue que los burros estaban como si nada. Claro. O sea, dicen, no, porque la gente vos ves cómo pone la cara, cómo actúa. En cambio los burros seguían haciendo la suya. Estaban espantando moscas con la cola. Vienen a Argentina, que es lo que normalmente dicen que les gusta cómo reacciona el público, y estos se mueren, o claro, sea, no quieren saber absolutamente nada. Los burros argentinos son los mejores del mundo. Si hay alguien que espanta moscas con la cola, es el burro argentino. Bueno, y estuvieron tocando, quería decirles antes, el presidente de esta asociación estaba muy orgulloso, dijo que ya estuvieron, normalmente les pone CDs con música, que hay música que no le gusta, hay música que sí, no termino de entender cómo lo saben. Claro. Por una cuestión de que siguen moviendo la cola sin hacer absolutamente nada. Pero bueno, dice que son unos burros. Después duermen bien. Claro, dice que son muy... Me comen más. Son muy musicales estos. Los burros son musicales. Sí, dice que son musicales, están totalmente adaptados y que les encanta. Más pero que está nada. Bueno. De igual te voy a decir una cosa más. Entre estos animales más conocidos, asistentes al acto, porque no es que estaban ahí, asistieron al acto, se encontraban los asnos Mandela, que es el burro que le dio un beso a la reina Sofía, y Calandria, la burrita apadrinada por los príncipes de Austria. Ah, bien. Era bastante cholulo el evento. Dentro de los burros eran como burros importantes. Sí, sí, era una jerarquía de burros. Bien. Igual, en los recitales acá también hay muchos burros con carnet de prensa colgando y cosas así. Bueno, pero ese es otro tipo de burro, ¿no? Tonti Pazman, si fuera. Nostradamus emo. Apa, ¿eh? Nostradamus ya es medio emo de por sí. Sí, pero este es muy emo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tuiteó, viste que está de moda ahora, todos tuitean. Sí. Tuiteó que se iba a morir y al toque murió. ¿En serio? Pero no se mató. Qué bien. Ay, no es que se suicidó. El pibe, 20 años. Se la veía venir. Se la veía venir. 20 años, Declan Sullivan, su nombre. Estaba en su universidad y dijo: che, veo que hay ahí está por llover, algo. La Universidad de Notre Dame. Dijo: está un poco feo el clima, me parece que hoy no llego a la noche. Tuiteó: será divertido trabajar hoy con un viento de 60 kilómetros por hora. Supongo que ya he vivido bastante. Puso eso. Odio esos comentarios, por Dios. Pero esto empíricamente comprobado, ¿eh? Menos de 10 minutos estaba muerto. ¿Lo llegó a tuitear? No, estoy muriendo. Claro. Socorro. Sí. Bueno, una violenta, muy violenta ráfaga de viento derrumbó la torre donde estaba situado el chaboncito. Estaba arriba de una torre. La torre cayó al piso. Y bueno. Y hasta ahí. 30 metros. O sea, no hay muchas chances que sobreviva. También se le rompió la computadora, por eso no lo pudo tuitear. Pero bueno, el director deportivo de la universidad anunció que va a haber una investigación acerca de qué pasó, por qué la torre se derrumbó. Y bueno, ¿te puedo preguntar por qué el director deportivo? Porque estaba grabando un partido de fútbol desde esa torre. Por el director deportivo. Claro, sí, valía decirlo. Estaba grabando un partido de fútbol, claro, como dicen ellos, desde arriba de la torre. Y bueno, y acá hay una cosa más de la comunicación, ¿viste? De entender si realmente estaba expresando una inquietud por las condiciones meteorológicas en las cuales él estaba trabajando. Es muy loco lo de que aclare 60 kilómetros. Claro, o sea, ¿realmente quiso decirlo sin que se enteren sus jefes? No sé. Memoria, ¿vale? Esto es para Chiche Herblum. Bueno, la cosa es que igual el servicio meteorológico ya había dicho que iba a haber viento, así que el pibe igual subió y no sé, capaz que lo obligaron a laburar, no sé. Qué fuerte, ¿no? Sí. Fuerte, para investigar. Prometo seguir este caso hasta el final. Bueno, para seguir con este tema. Bueno, estas cosas que no tienen explicación y que no hay que reírse porque estamos en un programa serio. Cinturón gástrico. ¿Ya con ese nombre? Cinturón gástrico. Una muchachita china, Hu Junxing. La estoy empezando a sacar clara para... Es fácil. Sí, al principio me trababa. Es una niña de 4 años. Chiquita. En realidad lo de chiquita es relativo. Porque desde los 8 que no le para de crecer la panza. De los 8 meses. No me jodas. Sí, tiene un problema, que una enfermedad que no se sabe. Que está en China. Es. Sí, está en China. Es un chino. Chiste, muy fácil. Bueno, desde los 8 meses y no le para de crecer la panza. Si lo podés buscar, busquen a Hu Junxing, si es que quieren. Yo la verdad no querría. Y van a encontrar un montón de fotos que el hijo de puta del padre sube para demostrar cómo está la hija. No, ¿el padre? Sí, es que sádico. Este y los que pegaban a la pared la otra vez. Uy, el que los pegaba, me acordé. El que pegaba al nene a la pared. Bueno, la verdad no tengo mucha información, pero ya me los imagino tuiteando y con el Facebook y mandando todas las cosas para contar lo enfermita que está su niña. Che, pero qué feo. Bueno, pero igual tiene un final feliz. Va, ¿qué pasó? Un final casi feliz. Contame. Gracias a que el padre es un hijo de puta que pone las fotos, se enteraron esto en Beijing y la pudieron trasladar a un hospital de allá y ahora están tratando de ver qué es lo que le pasa. Bien. Que tiene 2 años y 4 meses de crecida de abdomen. ¿Sabes lo que debe ser eso? Si la enfermedad no se sabe lo que es. No tiene ni idea. Qué loco. Sí, la trata la misma persona que trataba el otro día, el de las alas de gato. Claro, sí. Habrá comido pesado. Sí. No, yo estaba pensando... Lentejas justo antes de dormir, no, nena. Vos y tus noticias, el otro día un gato con alas, ahora con esto. Sí, estoy con el tema de las mutaciones, y ¿no? Te gusta también lo oriental, vos vas para ese lado. Sí, me gusta. Es que te han de comer mucho por ese lado. Pero es más difícil de comprobar. Sí, y bueno, por ahí también por eso, andás a ver. Bueno, cambiando el ángulo, y este es el fin del picadillo del día de hoy, vamos a proceder con la perla de mamá. ¡Apa! ¿Esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo. Esto es La Perla de Mamá. Perla de Mamá de hoy, ya no me acuerdo ni qué número de perla es esta porque hicimos un montón. Creo que es la 16. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sabes que tengo una historia con el 16? Te lo voy a decir. 16... Bueno, no, te lo voy a contar otro día. Otro día te lo voy a contar. Que no quede. No se puede decir. No, lo voy a poner en algún lado. Pasa que La Perla tiene capítulos anteriores de otros programas. Algún día vamos a tener una grabación para que vean qué tontos que éramos cuando hacíamos un programa a los 6 años. Pero bueno, me lleva a esta perla de hoy a 1996. Contame. Un video que pasaban en MTV, en Match Music todo el tiempo, que siempre terminabas llorando, arrastrándote por el piso. Porque era re triste el tema. De Toni Braxton, una morochita. Ah, estaba linda la morochita. Bueno, no. Una cantante y actriz estadounidense que tenía la particularidad que la voz era muy grave de la mina. Pero bueno, esto queda así. El tema se llamaba Unbreak My Heart. Y era re triste, ¿no sabes? Era un dolor, o sea, escucharlo. Para el muchacho Lemo. Claro, era para el Lemo, justamente. Bueno, pero esto no es Perla. O sea, es un tema que fue re popular, que lo escuchó todo el mundo. ¿Dónde está la rareza acá? Contame, por favor. Traemos a Weezer, una banda Weezer californiana, muy, pero muy buena. Me gusta, alejaste de los japoneses esta vez. Viste, y bueno, siempre japonés no puede ser. En el año 2005 grabó una versión de este tema que quedó afuera de su disco. Y dijeron, bueno, para noviembre del 2010 sacaron un disco de cover, la 2B rareza, que se llama Death to False Metal. Muerte al falso metal. Qué bueno que es inglés, ¿eh? Sí, genial. Bueno, entonces dijeron, metamos la 2B, metamos rarezas, algún que otro tema nuevito, y les quedó esta, Unbreak My Heart. El cantante de Weezer dijo, amo esa canción, fue una sugerencia de mi amigo Rick Rubin, los dos amamos esa canción y nos pareció que sería genial para Weezer y para mi voz. Bueno, bastante egocéntrico, muchacho. Así como hacer una versión rockera con una estética un poco más alternativa. Y además para agregar a su egocentrismo, dice, me encanta cómo quedó. Sí. Sé que al resto de la banda no sé si le va a gustar, pero a mí me encanta, me re gusta y como quedó fuera del disco del 2005, hoy la quiero poner en este disco. Se dio el capricho. Se dio el capricho. Y bueno, Weezer es una banda rara, ¿no? O sea, nunca pasa de moda, siempre hace cosas medio raras. Y son grosos, son buenos músicos. Esta perla tiene la particularidad, antes de escucharla, de que fue pedida por Eduardo, por uno de nuestros oyentes. Bien ahí. La primer perla ha pedido. Así pidan, que bueno, espero, pidan todas las que quieran. Espero haberlo hecho bien, Eduardo, ¿eh? Así que para vos, Unbreak My Heart. Smile, come and take these tears away. I need your arms to hold me now. The nights are so unkind. Bring back the nights when I held you beside me. Sad word goodbye. Bring back the joy to my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you here beside me.

es así. Es así. Es así. Es así. Tercer bloque de Colgados del Aire. Estábamos escuchando una banda que va a tocar ahora que se llama Fluidos Místicos. Banda amiga de Colgados que nos escribió, nos mandó el demo. Me escribió ahí a colgadosdelaire@gmail.com. Sí, o por el Facebook, la verdad no me acuerdo. Pero nos escribieron, eso es lo importante. No, fue por ahí, el mismo lugar donde nos pueden escribir por la consigna. Exacto. Fluidos Místicos en Los Sospechosos Bar, este viernes, aclaro, a las 23 horas. Sospechosos Bar es en Olivos, Avenida del Libertador 1070. Y hablando de Zona Norte, esta banda que tanto nos gusta, Caramelo Santo, sí, va a estar también el viernes, atención, una hora después que Fluidos Místicos, pero en otro lugar, también en Olivos. Va a estar en Avenida del Libertador 2699, en Cira. Mirá, otro lugar de los que solemos mencionar seguido. No descubro absolutamente nada, pero si hay alguien que no fue a ver Caramelo, es una banda que te transmite mucha energía. Sí. O sea, te guste o no te guste. Ayer había mucho público que iba a ver otra cosa. Y apareció Caramelo y no te queda otra que saltar. Y sí, es que te mueven, te hacen mover. Sí, está bueno, muy bueno. Están cayendo mails. Están empezando a caer mails, teníamos una consigna hoy. El peor papelón. El peor papelón. ¿Qué te pasó? Yo estoy tratando de pensar y tengo tantos. Yo me acuerdo de algunos, quizás no tan papelón. O sea, no es que me sentí tan avergonzado, pero te puedo contar uno del colegio. A ver, contame, casi todos se dan ahí. Sí, pero además, vos no me conocías, pero agarrá un Mariano, sí, de 11, 12 años, sí, bien gordito, así cachetón, panzón, cayendo por la escalera principal del colegio de culo, ta, ta, ta, ta, ta, así para haciendo abajo. Zapito. Haciendo zapito. Bueno, eso realmente, no sé, no me dio tanta vergüenza, en realidad me dio bronca, pero la gente se me cagó de risa en la cara. Y sí. Y sí, y bueno, y se puede poner como papelón, ¿no? Y yo creo que cuenta como papelón. Sí, pero son muchas y le caídas. Sobra para, sí, contar como papelón. Como caídas hay caída con la bicicleta, hay varias, sí. Bien. Bueno, yo te voy a empezar a contar entonces los primeros que llegaron. En realidad llegaron otros antes, pero me parece una falta de respeto no leer antes. ¿A quién? A la uruguaya. La Uru. La uruguaya nos escribió, o sea que ya terminó de rendir. Ya terminó el examen, bien. ¿Faltó? ¿Fue? No, no fue rendido un carajo, no está viniendo porque no quiere. Debe estar de vacaciones, sí, en Punta del Este. Andás a ver. Bueno, ¿cómo le fue a la uruguaya? ¿Dice ahí? No dice, le voy a ir preguntando. Ahora, para todos los que están nerviosos por cómo le fue a la uruguaya, ahora lo vamos a averiguar. Lo único que nos cuenta una anécdota que sábado bien temprano va caminando bajo el sol de Colonia. Ya es bajo, ajá, el sol de Colonia y ya la anécdota es distinta, ¿viste? Claro. Y venía con una amiga de comprarle un regalo muy frágil a la madre de la amiga. Y ella venía muy resacosa. Y había tomado mucho. Había tomado mucho la noche. Qué raro. Qué raro ella, sobre, sí, todo ella, ¿no? Y bueno, se tropezó. Es decir, me aclara obviamente que sus habilidades motrices no eran las mejores. A la mañana. Sí, sí. El empedrado de Colonia. Claro. Y el tema de, bueno. Ni hablar del Fernet. Del pecado, claro, sí, ni hablar de eso. Bueno. Aterrizó de trompa, se le cayó, se le rompió el regalo, que era muy lindo, no sé si, no está hablando de costo, pero que era muy lindo, a la amiga no le importó un carajo que había roto el regalo de la madre, no paraba de reírse, y que todos los viejitos de la zona que salen temprano, no sé si será como acá, que viste, salen a baldear y todas esas cosas, todos los viejitos de la zona salieron y se rieron de ella, algunos y otros la miraron con cara de pobre, que es mucho peor que se te rían. Es que es uruguaya. Sí, y bueno, pero ellos eran uruguayos también. Ay, claro. Pero no importa. Así que ese es la primera respuesta a la consigna que tenemos. El primer mail de la noche. ¿Te Decime. Cuento antes? Decime. Este viernes también, como estamos escuchando El Mató a un Policía Motorizado de fondo, con su tema guitarra comunista, sí, te cuento, tocan estos muchachos. Con Bicicletas, otra banda que nos gusta, Peligrosos Gorriones, ícono de los 90, y Estelares. Mirá. Tocan en el Hipódromo de La Plata el viernes a las 6 de la tarde. Y ya que hablamos de La Plata. Eso, tío, ya me estaba acordando, no sabía Plata, si lo habíamos anotado. No, me lleva. La Plata me lleva a La Mandanga. La Mandanga. Esta banda que vino hace, no sé, 3-4 programas. Banda amiga. La Mandanga Cantábrica toca en Barbiguá, calle 54, entre 5 y 6, a las 23:30, pero el sábado tocan. Estuvieron hace una semana por allá, una o dos semanas. No, ya más, fue cuando yo me fui. Claro, tres semanas. Hace tres semanas más o menos. Y la rompieron. La rompieron. Vimos, bueno, los videos que subimos a Facebook son todos de esa presentación. Exacto. Así que se presentan ahora. Hay dos videos en Facebook, por ahí. Sí. Este viernes, bueno, y también se van a presentar el otro viernes, pero ya en Capital, para los que no tienen ganas de viajar tanto, le vamos adelantando la fecha. Después les tengo vamos una muy buena noticia. Sí, decime. Estoy viendo tras el vidrio que llegó la gente de Odin Rock. Ah, llegaron. Acaba de salvarse ese bloque que teníamos polulando. Si no, estaban los francotiradores. Pero así que ya tenemos a la gente de Odin. Bueno, acá. Mientras se acomodan, te digo un par de mails más. Dale, por favor. Nos escribe Lucas, oyente ya de Colgados. Sí. Nos escribe bastante seguido. Dice que cuando tenía 10 años, la profesora de catequesis del colegio los estaba preparando para tomar la primera comunión. Una práctica habitual, ¿no? Les hablaban el tema de que la hostia se toma con el vino y todo eso. ¿Sabes que yo lo conozco a Lucas y me acuerdo de ese momento? Como era costumbre, el muchacho no le prestaba atención a la profesora, ni a las clases, ni nada. Y cuando la profesora justamente habló de la hostia, el vino, él saltó y dijo: señorita, Jesús se murió por borracho. Sí, creo que lo puedo corregir. Jesús se murió de borrachera. De borrachera. Creo que ese fue el textual exactamente que le preguntó. Y puedo asegurar que no está ni en el top 100 de los papelones de ese muchacho. ¿No? No. Bueno. Que mande otro. Todavía tiene tiempo. Un día lo invitamos y hacemos un especial de él. Tiene unos 20 minutos todavía. Sí, tiene más. Pensá, Lucas, porque hay más ahí, ¿eh? Bueno, y una persona que prefiere mantener el anonimato. Sí. No dice quién. Dice: va a ser un asco, pero lo voy a contar. Pido anonimato. Contexto. Me había peleado con mi novio y fue el cumpleaños de una amiga. Estábamos en el fondo de la casa de ella, invitados varios, pero uno en particular que sufrió uno de los peores hechos de su vida por culpa mía. Hasta ahí, sencillo, ¿no? Sí. El mejor amigo de él. Cham. Cuestión. Estaba tan en pedo, ella, que se puso a hablar con él. Desastre. Se empezó a sentir mal y lo vomitó todo encima. Qué lindo. Un desastre. Yo tengo muchos vómitos arriba de otras personas. Ah. ¡Qué asco! Sí, tengo plazas irlandas que no hay que recordar. Que no daba mantener anonimato, por eso. Un vómito, cualquiera. Cualquiera, yo no había tomado nada. Me había caído mal la hamburguesa de McDonald's. No sé, una cosa así. Vamos, ¿te parece si ya hacemos una introducción y le vamos dando un pie a la gente de Odín? Así se va acomodando con nosotros. Que pasen y se acomoden nomás. Sí, cuarto y último bloque de Colgados del Aire. Bloque. Sí, lo que decimos siempre. Estamos escuchando a la gente de Ítem de fondo. ¿Tocan ahora o no? Tocan ahora. Bien, ahora no, pero. Ahora en unas cuantas horas que pasan a ser un día. Bueno, banda que también se ha acercado por mail a nosotros. En otro momento lo vamos a pasar un poquitín más. Pero bueno, vamos con la estrella del programa, con el invitado de lujo, Emanuel de Odin. Muy bien. A vos. Odín, que viene del sur. ¿Cómo anda, muchachos? Creo ¿todo que bien? Las Palmas a mí en un momento me llegó a poner la piel de gallina. fue un momento. Es que demasiada gente. Sí, claro. No, es increíble. Sí, viendo nada, así que bueno. ¿Cómo al señor le costó llegar? No, me costó llegar, un horror. Me vine con mi novia, me vine a las corridas. Yo vengo de Quilmes, zona sur. Y bueno, agarré Richeri, me tenía que bajar en Alberti, me bajé en Alberdi, allá en Floresta. Tuviste que volver. Pifiamos el nombre. Le pifié una T por una D, pero bueno, me costó. Bueno, pero estás. 20 está, pesos nosotros fuimos alternando momentos. Fueron momentos de odio, momentos de comprensión, momentos de llega y lo ponemos. Pero claro. Bastante grandote, así que lo no, pero que toque. Ganó la comprensión, eso es bueno. No, lo bancamos. Nos trajo un disquito. Sí, trajimos un disquito. Estaba a punto de salir, ¿no? Recién. Exactamente, sí, el 27 de. Este sábado lo vamos a estar presentando allá en Zona Sur, en Avellaneda, en especie. Y bueno, después de un año de estar grabándolo, por fin lo pudimos terminar. Nuestro hijo Bobo. Segundo. No, primero es. ¿Primero? Primer dijito. Teníamos temas separados, es la verdad. Me acuerdo que tenían un par de. Tenían, claro, porque. No sé por qué lo tenía. Esas cosas estaban guardadas en un banco, pero bueno. Me parece que. Negro, el Parque Rivadavia fue todo. El que le robó al indio me muy robó a mí también. Presentación, claro. Con un librito, muy copado. La verdad que sí, nos tomamos. Nos dimos ese lujo, tuvimos ese detalle nosotros de poder hacerle un lindo arte de tapa al disco. Sí, se nota que hay mucho laburo ahí. Sí, mucho laburo, es verdad. Y bueno, manteniendo digamos. El espíritu del Déjame Ser, que es como se llama el disco, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque en la contratapa, viste, siempre, qué sé yo, hay un logo de la banda, o están los otros rockeándola, viste, los integrantes. Dijimos, no, ¿qué vamos a hacer? Acá veo una mucama en la contratapa. Aunque no lo crean, es su nombre. Sí. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a disfrazarnos de lo que tengamos ganas. Sí. Y vamos a caminar por 9 de julio y Corrientes. A ver qué pasa. Bueno. Se fueron a caminar vestidos así sin previo aviso. Exactamente. Y dejaron ser, digamos. Exactamente. ¿Cómo reaccionó la gente? Oh, pero las reacciones fueron variadas. Estaba había gente de Uruguay, porque dicen que los argentinos son todos jodones, mirá lo que es esto, qué sé yo. Hasta los pibitos que andaban limpiando vidrio y decían, puto, sacate el disfraz de mucama. La mucama la tiene que haber pasado particularmente mal. Claro, pobre. Porque el otro peluche es como más. El peluchito de más tierno, claro, ¿viste? La chica, ay, el osito, sacamos una foto con el patito. Hasta puede ganar, te digo, mirá. Lástima que no lo pueden ver, pero prometemos si nos autorizan a subir esta foto. No, por favor. Por favor, pero invitados están. Igual desde la página, que ya dicho sea de paso, la paso si me permiten. Sí, bueno. La página es www.odin.com.ar. Desde ahí pueden ver ya sea la tapa, la contratapa, pueden ver el cancionero, pueden ver a la minita de la tapa, que es muy bonita, y todos prestan atención no a la como mujer. La mucamita de la contratapa. Claro, no. Bueno, si querés. Contanos esta un poco, no tiene tanto pelo. Claro. El proceso de creación del disco. Sabemos que hace rato que vienen tocando ustedes, pero este es su disco debut. Claro, este es el disco debut. Bueno, esto empezó más o menos en 2004. Los 11 temas. Acá hay 12 temas, ¿no? Porque hay dos temas que están. Hay un tema que está reversionado y hay otro que dijimos, bueno, vamos a cambiar uno de los temas que ya estaban, de los 11 que había antes. Y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un tema con las voces. Hicimos todo un temita con las voces, viste, medio rapeado, medio loco, viste, bien Déjame Ser. ¿Cómo se llama? Esto viene de 2004, el cantante tenía los temas, los 11 temas son del cantante, y bueno, como él se da maña para los distintos instrumentos, agarró y lo empezó a grabar. Lo grabó con programitas, viste, la batería con programitas, grabó las guitarras, las cuerdas, qué sé yo, las voces, y bueno, la subió a una página de internet y empezó a buscar músicos. Y ahí fue cuando nos encontró a nosotros, viste, fue todo un proceso hasta que nos conocimos, empezamos a tocar juntos, nosotros veníamos todos de distintas bandas. Claro. Fracasadas. Bueno, frustras. Pero eso queda al margen, queda. Si hay bandas anteriores. Sí, obvio, ahora somos winners. Ah, obvio. Siempre hay bandas anteriores. Por lo menos tengo un disco, boludo. Ya está. Algo que contar a nuestros hijos vamos a tener. Disculpame, mirá la foto que tengo en el obelisco. Papá. Es buenísimo. Y bueno, ¿cómo se llama? Bueno, sufrieron muchas mutaciones cada uno. O sea, el cantante muy abierto nos dijo, pónganle lo suyo, respeten todo lo que es el espíritu del tema, pero ya teníamos de cada uno que toque lo que claro, quiera. Claro, pero la influencia de cada uno que venía de lados diferentes. Claro, claro, justamente. Yo venía de hacer hardcore, el guitarrista venía de hacer new metal, el baterista venía de hacer rock espacial. Rock espacial. Sí. Pero no, se nota un poco, ¿no? En la música se nota que hay diferentes. O sea, es algo... Es un disco muy versátil, es un disco muy versátil. Lo que pudimos escuchar es que es algo distinto a lo que anda dando vueltas por el ambiente. Lo primero que nos llamó la atención al momento de escucharlo fue eso, o sea, cada tema es como que es un mundo entero. Eso está bueno, eso es justamente lo que nosotros buscamos por la abertura musical que nosotros tenemos. Simpatizamos, no, a mí personalmente a mí me encantan mucho ese estilo de música, escucho mucha música, muchas bandas. Entonces quiero plasmarlo en mi música también. Claro. No, me mentiría a mí mismo si quisiera encasillarme, no sé, en el rock and roll o en el heavy metal, sin desmerecer ninguno de esos estilos. No, son terribles, cada uno por separado. Pero preferimos hacer algo más heterogéneo, ¿viste? Algo más versátil. Inclusive el disco ya de por sí, ya, amén de lo que sea masterización, producción y todo eso, es un disco muy que tiene mucha dinámica, ¿viste? Ya de por sí, porque vas a encontrar... temas de punk rock, temas medio hardcore, temas country, hay una versión en piano bastante gay, tienen una versión con las voces, nada, es bastante versátil. Eso es lo que nos gusta a nosotros y eso es lo que quisimos plasmar en el disco. Y creo que quedó bien, quedó ocupado. Es muy difícil aburrirse haciendo música así. Ah, sí, ni hablar. Y ponerse a ponerse ducho con cada uno de los estilos de por claro. Sí, ya de por sí es muy interesante, tenés que tener la voluntad de hacerlo. Yo no, personalmente no. Cuando entré yo hacía hardcore y tenía la púa con el trasteo, ¿viste? Machaque, ¿viste? Total. No, sí, y bueno, y fue bajar un cambio, ¿viste? Y sí, bueno, vamos a interiorizarnos con esto. Yo tocaba todo fuerte, ¿entendés? Hay temas que necesitan, ¿viste? Sus matices. Emanuel, podés parar un poco. Claro, primer ensayo. A ver, no se escucha. No, vos te cagás de risa, pero es así. Sí, seguro. Te agarraba, ¿viste? Estábamos bajando todos bajando, así, tocando despacito y ya está. Bueno, pero no, con diferentes matices se logran cosas lindas también. Claro, sí, claro. Totalmente. Y no, me encanta que con este disco hemos progresado mucho a nivel musical, cada uno. Por ejemplo, cuando empecé con la banda, yo no sabía tocar con los dedos, por ejemplo, el bajo. Claro. No era de mi estilo, ¿no? yo toco con la púa, lo que se pudre. Y no, con esto es como que me tuve que interiorizar más, me tuve que empezar a un profesor, tuve que... Claro, es como que... Abordarlo de otro lado. Claro, si quería permanecer, tenía que progresar un poco. Y bueno, pero una vez que llegás a tenerla, claro, ya pasaste esa etapa, también te des una libertad para crear, porque vas para cualquier lado. Sí, o sea, exactamente. Nada, no, capaz que el disco que viene terminamos haciendo, no sé, una onda Pink Floyd, qué sé yo, no sé, ¿viste? Es para donde nos lleven las aguas, es así. Bueno, ¿qué te parece si frenamos un toquecito y escuchamos uno de los temas que nos trajo? Dale. Vale, cerrando ya el programa. Dale. ¿Cuál dale. Vamos a escuchar, Ale Manuel? Está pasando sin voz, yo... Seguimos con el 10, que es Vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Un tema hermoso. Perfecto. Ah, ese es Vivir sin miedo, perdón. El 1, bueno, Loco. Otro tema hermoso también. No, me encanta ese, a mí ese es mi preferido. ¿En serio? Te la rimaba. ¿Viste la parte del bajo? Voy tan lejos, voy. sigue a mi moralidad, la fe sigue. Mi cerebro no va a perdonar lo que hice. Es probable que hoy muera un poco. Bueno, y seguimos, estamos escuchando Odín. Odín. Ah, estás acá, perdón. Todavía. Sí, acá está. Bueno, no importa. Veníamos escuchando Odín. Tenemos más respuestas a la consigna del día de hoy. Tenemos más. Contame algo vos, por favor, porque yo no sé dónde tengo mis mails. Bueno, Victoria de Burlingame. Sí. Dice, resulta que una mañana viajaba en el subte línea B y por una de esas casualidades, para, lo pongo a Emanuel en escena, estamos preguntando el peor papelón de tu vida. Ah, mirá qué lindo. Ya te escucho, por eso se arrojó, anda pensando. Te vamos a preguntar a vos. Victoria dice que estaba viajando en el subte B y por una de esas casualidades era la única persona que viajaba parada. Se había estudiado todos los cueros cabelludos y los zapatos de todos los que iban sentados, estaba aburrida, sacó un libro de Lori Moore, que lo recomienda, se puso a leer y cuando estaba, perdón, estaba sacando el libro de la mochila para ponerse a leer y salió disparada, y dice que no está exagerando, que salió disparada, una mariposa brillante volando que cayó en el medio del pasillo del subte, tipo 2-3 metros. Mariposa brillante. 2-3 metros voladores hizo esta mariposa. ¿Pensás en alas? Sí, alas. Bueno. Todas las personas sentadas, es que me parece que es una hermosa metáfora. Ah, pa. Todas las personas sentadas vieron que fue lo que salió disparado, así con esa velocidad. Ay, mira qué sucia. Claro, y en realidad, ¿qué era? ¿Qué? Una bombacha con rayas fucsias y plateadas. Ah, discreta. Sí. Más sucia también. Dice, no pregunten por qué una bombacha tan horrible. Dice que la tenía y punto. Igual no tengo la obligación de preguntarte y que me contestes por qué tenías una bombacha así. Claro. Necesito saberlo. Bueno, no se puede decir eso. Dice que fue, se agachó, agarró su bombacha. Acá dice, agarré mi mariposa. La tomó, la guardó en la mochila, abrió el libro, se puso a leer y no levantó la cabeza en lo que quedó el viaje hasta la Croce. Está muy bien, una buena decisión la de Navidad. Bueno, Chenga nos dice que hace muchos años su hermanito, que hoy tiene 29, iba a una maestra, lo pasó a buscar y el lugar estaba tan lleno de preadolescentes sedientos de sabiduría que no paraban de mirarla. Buena, ganadora. Se sentía que era, claro, Pamela David. Era una re novela, una re actriz de novela. La cosa es que dijo, guau, estoy, ¿qué me pasa hoy? Estoy, todas las hormonas locas. Bueno, volvió a la casa y ¿Qué pasaba? Tenía la cara llena de pedazos de papel higiénico porque antes de salir se había reventado unos granitos. Qué tierra. Qué bueno, pobre los pibes, una imagen que no van a poder borrar en sus vidas. Van a tener pesadillas, Chenga. Claro. Laureano dice que lo peor que le pasó fue ligar un cachetazo de su compañera de baile en pleno acto escolar a salón lleno. No explica por qué. También quiero que nos cuente. Sí. ¿Por qué el cachetazo? ¿Por qué cachetazo? ¿Qué hiciste, cochino? Claro, sí, me imagino algo más por ahí. Sí, por ese lado. Sí, sí. Saca la mano a Antonio. Pocho. Pocho nos escribe, dice que él tiene una anécdota que lo pone bastante colorado y es que fue a hacerse un análisis de estos de orina. No sabía para qué mierda era el frasquito que le había dejado la mamá al lado del baño. Y agarró, lavó un tarro de mayonesa y lo llevó ahí. Y cuando vio en el hospital que estaban todos con el frasquito de plástico, como dijo, le cayó la ficha. Para eso. Y le dio un poquito de pudor, pero bueno. ¿Se lo aceptaron? Se lo aceptaron, sin problema. Eso salió un poco de grasa en harina. Sí, está un poquito colesterol alto. ¿Algún papelón de nuestro invitado? ¿Algún papelón en vivo? Está la novia presente. Estaba apretando atención y está mi novia. Y bueno, entonces prefiero... No, no sé, la verdad. ¿Salió disparando una cuerda en vivo y lastimaste a un espectador, algo? No. Papelones he pasado mucho tocando. Mis principios, cuando no sabía ni que estaba desafinado y estaba tocando totalmente mal, o no sabía que el violero se había desmayado. Una vez se desmayó el violero, el pedo que tenía se desmayó y yo nunca me di cuenta, yo cantaba. ¿Viste? Bueno, pero le pusiste acting, ya está, se sigue, el show debe continuar. Tal cual. Después vino el médico. Tal cual. Che, bueno, antes de despedir a Emanuel, que nos cuente una vez más, aunque ya lo dijo, cuándo tocan, a qué hora y en dónde. Exactamente, bueno, muchas gracias. Vamos a estar el sábado 27 en Especie Live Bar, Avenida Mitre 5491. Vamos a estar junto a cuatro banditas más, bandas amigas, que ahora no recuerdo el nombre. Pero son muy cercanos, van a recibir la tarjeta en la página ahora. Está todo bien anotadito. www.odin.com.ar es nuestra página. Facebook, no sé cómo es lo del Facebook. Odin Music, creo que es. Odin Music, sí. Así, qué a secas. Bárbaro. No, porque yo no que lo tenemos con linkeado a nuestro Facebook de Colgados del Aire, por eso. Ah, buenísimo. Ya lo encontré, buenísimo. Odin Music y tenemos. O sea, solo se dice Odin Music, ¿no? Arroba Facebook ni nada de no, eso. No, Odin Music. Odin Music. Y soy re loco que puse me gusta. Estoy facebookeando, no lo puedo creer. Qué lindo. Le gusta esto. Claro. Bueno, ese es nuestro Facebook. Ahí se van a enterar de todas nuestras novedades. El 27 tocamos y no se lo pierdan porque vamos a pelar un disco de la Sam Puta, bueno. Si se puede decir a esta hora. Sí, por supuesto. Bueno, estamos llegando al final, le agradezco a Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos, gracias por apoyar la movida independiente que es lo que tanto se necesita para nosotras las bandas. Es lo que queremos. Por ay, favor. Ay, ahora me puse colorado. Deja, no importa. Ya, próxima consigna, Tincho. Próxima consigna. Uy, me mataste, ya te lo digo rápido. Ah, era las mejores frases para cortar una relación. Sí. Pedimos odiar, te quiero como amigo, porque claro, la dicen sí. Hasta en los Simpsons. Sí, mi papá así no que, me deja. Claro, esas no. Cosas. Queremos me gustan los hombres. Claro. Hay bueno, a mí se me ocurrió una vez, pero no. No me animé. Bueno, nos pueden escribir toda la semana a colgadosdelaire@gmail.com o obviamente por Facebook Colgados del Aire. Y nos vamos a despedir con una canción que se la quiero dedicar a alguien. ¿A quién se la a un dedicar? Amigo, al primer oyente de Colgados del Aire en Chile. Yeah. Un chileno que Trasandino. Se llama Iván. Iván, cantante vocalista de la banda Impuesto. ¿Sí? Así sí. Que le quiero dedicar un tema que él pidió y con ese tema vamos a cerrar. Es un tema de la Nina Hagen Band. Y nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene entonces. Bueno. persona. Die Wand gibt uns. Mensch, die Decke kommt runter. Und der Teppich wird immer tiefer und tiefer. Und die Wörter und ihre Bedeutung. Der Wahnsinn ist eine Reise zur Hölle. Das Gehirn erkrankt und schwankt in immer neue Dimensionen, da wo die bösen Nächte wohnen.